Después de 100 desfiles y una semana de moda con mayúsculas, parecía imposible que alguien pudiera superar la magia de la Semana de la Moda de París. Entre los magníficos desfiles de Dior, Chanel, Valentino o Vuitton, aún quedaba por disfrutar de la mejor guinda del pastel, la colección otoño-invierno 2013-2014 de Elisab. Con el azul noche como protagonista absoluto de la colección, Elisab ha vuelto a reivindicarse como el auténtico maestro de la costura. Con siluetas femeninas y propuestas dignas de la mejor alfombra roja, el diseñador libanés nos propone un invierno sofisticado que se mueve entre delicadas casas y se insinúa con transparencia. Para la noche, Elisab convierte a las mujeres en ninfas envueltas en tejidos vaporosos revestidas con encajes semitransparentes que se pintan de azul, berenjena, amarillo y, por supuesto, en blanco y negro. La silueta de la protagonista ya se desdibujada bajo capas de gasa o perfectamente cincelada con modelos que se ciñen como un guante. Durante el día, la mujer Elisab es una mujer cosmopolita que no renuncia a la elegancia y al glamour en ninguna faceta de su vida, y no duda en lucir sastres de perfecta factura con silueta lápiz, vestidos lady o trajes pantalón que se sofistican con capas que nos abrigan de pies a cabeza. Una colección sublime que vuelve a elevar el glamour y la elegancia a la enésima potencia. Elisab en estado puro, es decir, perfecto.